I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Asis y Radio Juventud. Y frecuentemente una horita más plus de 9 a 10 con sesiones incógnitas. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas tardes, estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio en directo y esto es Música Casual. También estamos en Radio Vallecas, Radio Asis de Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real. Y en diferido, esto lo oiréis la semana que viene, en Radio Almaina de Granada. Hoy está el equipo al completo, no tenemos ninguna baja ni ningún viaje por ahí. ¿Qué hay? Buenas tardes, Rafa, Antonio. Muy buenas. Buenas tardes aquí en los estudios de Ágora Sol Radio, esta emisora autogestionada, asamblearia y libre, desde la que emitimos este programa por las próximas dos horas, como todos los lunes. Y hoy tenemos un menú abierto. Hoy tenemos un menú abierto porque, nunca más abierto que hoy. Porque no lo hemos cerrado antes de empezar, entonces está abierto. Sí, eso puede pasar, ¿verdad? Como dirían en México, un menú corrido. Un menú corrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias siempre por estar ahí en los podcasts, seguidnos en las redes, interesados por nuestros concursos, nuestros programas ya grabados en arroba música casual, ya sabéis que siempre nos podéis tener y estamos dispuestos a cumplir hasta algún que otro deseo si no es excesivo. Siempre abiertos a cumplir vuestros deseos. Si es de forma radiofónica, pues mucho más fácil. Por eso, puntualizando. Sí. Hoy, eso lo dicho, no tenemos invitado, tenemos algún especial preparado, tampoco, con lo cual vamos a completar estas dos horas de un montón de música casual, nunca mejor dicho, y con distintas secciones que solemos tener habitualmente y otras que rescatamos a veces en días como hoy. en este open menú, como habéis dicho, algunas cositas sí las traemos preparadas, incluso en la mente pergeñadas, pero otras, como siempre, la improvisación o la libertad abierta a lo que nos sugiera el momento, pues siempre estará ahí, que no se pierda la frescura. Nunca. Bueno, pues tendremos el Tal Día Como Hoy, el disco del mes, por supuesto. Tendremos también versiones. ¿Cómo se llamaba esa sección nueva que llevamos tiempo sin escuchar, Rafa? ¿Cuál de ellas? ¿La habitual o la casual? La habitual, la habitual. La habitual es un mundo de músicas. Es un mundo de músicas, no me acordaba el título. Esa es habitual. También, y bueno, pues como has tenido 3 semanas, tendrás un mogollón de cosas. Bueno, cosas, ideas, pero hay que ordenarlas. Muy bien. Pues pero sí, aparte de eso, yo creo que tendremos versiones, como siempre, un homenaje en nuestro apartado de los legendarios y, como digo, alguna sección de esas curiosas que recuperamos historias de la música. Y para terminar tendremos nuestro Más de lo Mismo, que es el disco que elegís vosotros para que se termine el programa, entre las 3 propuestas que os damos todas las semanas. Y vamos a empezar con un disco que es un Revolution, se llama Revolution Jamaican, volumen 1, que, bueno, este disco fue una compilación de Rebelde Discos. No me acuerdo cuál era el nombre del que llevaba esto de Rebelde, el que hizo la... Sí, hombre, el sello Rebelde de Valentín Ladrero. Eso, Valentín. Que hacía unos recopilatorios y unas ediciones musicales muy interesantes allá en aquellos tiempos del siglo pasado. Que hace tiempo que no lo vemos, pero me parece que vivía por aquí, por la zona donde estamos emitiendo. Pero de este disco hemos seleccionado un tema que se titula, que es del grupo Sugar Black, y la canción es Stretch. Question, still there's no answer. Why the black neighborhood always been the worst? Why the black folks they say is a curse? We never ever get no right. All we have is hunger and exploitation. 'Cause I've seen stress in the ghetto, hungry children with desperate mothers. Stress in the ghetto, the system is created. Why the children of the Almighty, they suffer so. Angry father. searching for food and I tired to see my mother hold her head and cry. We've got to find a way. We got to find a way. Oh, oh, oh. 'Cause I've seen stress in the ghetto, hungry children with desperate mothers. Stress in the ghetto. The system is creating angry fathers. Yes, I've seen stress in the ghetto, hungry children with desperate mothers. Stress in the ghetto. System is creating angry fathers. Ooh, but I know, but I know someday. Holy Manuel I, Selassie I, Jah, Rastafari is our Almighty. Pues aquí estaban los Rastafaris jamaicanos. Y vamos a continuar con el disco del mes. Ya sabéis que es el disco de An Out, que el próximo viernes se presenta en Sociedad Perro Verde, se titula. El disco se llama, perdón. Sí, vamos con este disco del mes, que como comentamos el lunes pasado, pues es un disco en el que An Out se arriesgan a cambiar de idioma después de 3 álbumes cantando en inglés. Pues en este nuevo álbum, en este Perro Verde, An Out se ha lanzado a cantar en nuestro idioma, en español, y vamos a escuchar algunos de los temas. El otro día ya escuchamos un par de ellos, algunos de los temas que incluye el disco. Por ahora tenemos 5, aunque probablemente venga él mismo a presentarnos el resto de canciones, porque le esperamos aquí el lunes que viene a Alberto An Out, y posiblemente acompañado, con lo cual disfrutaremos de un acústico aquí en los estudios de Ágora Sol Radio. Hoy vamos a escuchar un tema que se llama La Paz. Siempre viene bien hablar de la paz en este día como hoy, después de la situación que hemos vivido con el fin de semana, en la que se ha planteado mínimamente un posible boicot en el Festival de Eurovisión al país de Israel por el genocidio que está llevando a cabo en Gaza y en toda Palestina. No se ha conseguido que se deje, bueno, que se deje fuera del festival a este país. Creemos que era algo totalmente necesario, tanto en cosas como esta, en este festival, como en otros momentos y situaciones que se están viviendo en nuestra sociedad y en la política internacional. En cualquier caso, nosotros desde aquí vamos a hablar de la paz gracias a este tema de An Out, donde ellos reflexionan sobre este ciclo de odio y de violencia que vivimos actualmente, cómo los nuevos habitantes del planeta rescatan los conflictos que ya estaban olvidados a pesar de lo mucho que ha costado repararlos. Y esta canción que escuchamos propone romper este círculo mediante el diálogo, y es lo que cuenta esta canción llamada La Paz, de An Out, en este disco del mes. Aquellos que descansan donde el sol se pone se han despertado con atención. Oxidado yace el odio que enterraron los ancestros y que nadie buscó. Y la paz se debilita acercándonos de nuevo a la oscuridad. después de haber escuchado este tema de la paz, que desde aquí la deseamos que sea pronto, tanto para Ucrania como para Palestina. Vamos a continuar con una recomendación de un concierto que hay el próximo día 24, a partir de las 10 de la noche. En la sala Clamores estará Shirley Davis y The Fortified, su grupo, tocando. Ya sabéis, está esa mujer que es de Australia. Y vamos a poner un tema de su primer disco, Black Robes, What Can You Do? If everything reminds me of you, you're my twin. Ahí estaba ese otro tema instrumental de Shirley Davis, que como bien ha dicho Juan Pedro, actúa el día 24 de mayo en la sala Clamores a partir de las 10 de la noche. Un concierto para no perderse con esa pedazo banda y esos vientos que escuchábamos en esta canción. Y luego también anunciaros que el próximo día 30 de mayo estará también a las 10 de la noche en Clamores los Mambo Jambo, que como sabéis para nosotros es un grupo que nos gusta bastante y bueno, solamente los vimos una vez en directo y la verdad es que mereció la pena verlos. Lo de la entrada no, pero lo que nos pasó a la entrada no, pero lo que disfrutamos dentro sí. Ahí está los Mambo Jambo y esta versión que hacen del Hombre y la Tierra. Continuamos con más conciertos que ahora llega una temporada potente. Con esto del buen tiempo ya sabemos que se animan los conciertos al aire libre. Y de eso vamos a hablar, de un festival en Villaluenga de la Sagra, el festival Villa Vibes, que esto va a tener lugar el próximo 31 de mayo, sábado, durante todo el día. Es un festival abierto a principalmente música soul, rhythm and blues. Y va a tener también actividades familiares, de esas que se dice que puede ir toda la familia por la mañana a disfrutar con los chavales de música en directo, juegos, todo tipo de actividades infantiles. Para daros una idea, va a haber tres escenarios. El escenario Vibes, ahí va a estar para toda la familia Bárbara Rivera con cuentacuentos, Gusarapo Baby con un concierto infantil, Anticiclón Clown, una función infantil, y Laura Bravo y Cidalia Steino, también un cuentacuentos musical. Y todo esto se cierra a las 5:30 de la tarde con Los Ratonautas, que es una función musical también infantil. Y luego en el escenario Villa, ahí es donde tiene lugar más la música más para adultos, aunque también pueden disfrutar los niños, cómo no. Y ahí tenemos a Juan Alonso, a Loralí, a Alfonso Ferrer, tenemos a Naut también, a Julián Maeso, Blue Perro, y esto se cierra con esa banda de funk y acid jazz llamada Sweet Vandals. Todo esto por la tarde, desde la 1:30, 2 de la tarde, hasta las 12:30 de la noche, ininterrumpidamente. Y luego hay otro escenario que se llama el escenario Vibes, en donde están los chavales por la mañana. Luego por la tarde-noche, a las 7:30, tenemos a DHSA Balaguer y a Kamikaze Helmets, también a las 10:30 de la noche. Todo esto acompañado de un mercado artesano de lo más interesante. Genial, Rafa. Además, estás poniendo en valor un festival que tiene, bueno, pues una onda como no multinacional, sino más bien de zona y de un estilo también familiar. Esto viene un poquito a colación por lo que has estado comentando antes del tema de Eurovisión e Israel, que al parecer bastantes de los macrofestivales, esos que no nos gustan nada y que suelen venir y que suelen ser criticados por la mayor parte de los artistas que vienen aquí, son propiedad de un fondo israelí. Sí, es verdad. Con lo cual, también un poquito de solidaridad. Y si tenéis que elegir entre festivales, pues uno como el que acaba de comentar Rafa, que creo entender que no será de los de la lista, pues estaría bien que vayáis a esos y os olvidéis. No voy a poner nombres porque tampoco hacemos publicidad en este caso, aunque sea negativa, pero sabemos de cuáles estamos hablando en general. Deciros que este festival, este Villa Vibes, que es su primera edición, es entrada libre, es todo acceso gratuito, al aire libre. Y como he dicho antes, esto tiene lugar en Villaluenga de la Sagra. Esto es un pueblo que está en la provincia de Toledo, a unos pocos kilómetros de Madrid, concretamente unos 60 kilómetros. Sí, en unos 45 minutos desde Madrid estáis. Es un poquito antes de llegar a Toledo, está la desviación, y es la misma carretera, o sea que no tenéis pérdida. Pues lo que queda claro es que si el festival es gratis, no hay detrás un fondo, porque los fondos nunca dan nada gratis, porque se trata que tienen que recuperar la inversión. Aclarado el asunto. Pues la verdad es que merece la pena. 31 de mayo. Vamos a poner un tema de Julián Maeso, que es uno, casi uno de los promotores del concierto este, ¿no? Sí, es uno de los temas. Organizadores. Bueno, no sé si organizador, pero vamos, sí actúa y de hecho ha tocado con varias de las bandas. Esto es un tema del disco nuevo que acaba de sacar Julián Maeso, Healing Gang. Es como la banda curativa, o algo así se puede traducir, que además se puede adquirir solo en su página web o físicamente en los conciertos que actúe Julián Maeso. Esto se debe a que, bueno, pues Julián Maeso es un detractor de las plataformas digitales de música porque considera que abusan de una manera desmedida de los músicos y de la posibilidad de que estos o de que la música se remunere de una forma mínimamente justa. Y por eso mismo el nuevo álbum de Julián Maeso no está disponible nada más que en su página web, donde por el módico precio de, creo que son 10 o 12 euros, podéis descargaros el disco completo. También se puede adquirir físicamente en formato físico, en vinilo, en CD, en los conciertos, también a través de su página web y en los conciertos que actúe Julián Maeso. Os recomendamos que vayáis a este festival, que se hace el 31 de mayo y es completamente gratuito. Y escuchamos una canción que se llama Wake Up Call, llamada para despertarse. Thank you. on the air? Is there anyone on the air? Oh, just I don't mind. And it's the one we make you feel so bad. You need to stop your feeling and why. Música casual. En este nuevo horario de 7 a 9 en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Asis y Radio Juventud. Lo tenemos todo. I'm standing my back door, looking at the sun go down. De mayo, esa mirada que siempre hacemos hacia el pasado, esta vez no nos remontamos demasiado, incluso hasta podemos felicitar a las personas que hoy cumplen años. Como es el caso de Peter Dennis Blanford Townsend, más conocido como Pete Townsend, que cumple 80 años, guitarrista, productor, cantante, multiinstrumentista y compositor de rock, nacido en Londres, concretamente en Chiswick. Su carrera principal ha sido con el grupo The Who, desde 1974 a 1982, grupo para el que ha escrito más de 100 canciones y editado 13 discos. En 1983, primera disolución del grupo, publicó 4 álbumes conceptuales. Está considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Primero formó banda con su amigo John Entwistle y después ambos se sumaron a The Detours, liderada por Roger Daltrey. Tras la segunda disolución de The Who, siguió publicando álbumes y tiene en total 11 entre 1970 y el año 2000. Lifehouse Chronicles es el último del que escuchamos este Baba O'Reilly, que es muy muy The Who. Thank you. seguimos con los cumpleaños. En este caso, en 1948. En este caso vamos a poner a Grace Jones. Cumple hoy 77 años. Grace Beverly Jones, que nació en Jamaica, concretamente en el Spanish Town, es cantante, compositora, modelo, productora y actriz. Primero fue modelo en Nueva York y París, pero en 1977 se convierte en la estrella de la discoteca Studio 54. En los 80 gira hacia el reggae, el funk, la new wave y el pop. En el cine, entre otros papeles, fue en 1985 la villana Mayday en la última película de la serie de James Bond que hizo Roger Moore. Tiene 10 álbumes de estudio y el último es de 2008. Hurricane y de él, Sunset Sunrise, con su voz grave y poderosa, es el que estáis escuchando. In the right place, at the right time, you can see a rainbow being defined. Is it yours? Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours, it's not mine. El año siguiente, en 1949, nació Joe Michael Dusty Hill, que murió en 2021, con lo cual hasta no vamos a poder felicitarle en vivo, llegamos tarde. Este es un músico americano, bajista y vocalista del gran grupo ZZ Top. Comenzó con el violonchelo y junto a su hermano Rocky y el baterista Frank Bear tocó en bandas locales, hicieron el grupo ZZ Top. En 1968 los hermanos Hill tomarían rumbos diferentes porque Rocky quería más blues y Dusty no quería dejar el rock. Fue cuando entró Billy Gibbons siendo la ZZ Top hasta 2011, año en el que, como hemos dicho, murió Dusty. Tiene 15 discos con ZZ Top y 3 anteriores con American Blues, un grupo previo a ZZ Top. No vamos a poner La Grange, que siempre la ponemos, y en este caso pues el Give Me Some Lovin' es el que os va a deleitar esta tarde. Vamos a la década siguiente, la década de los 50, y en 1951 nace Jeffrey Ross Hyman, Joe Ramón, que murió en el año 49, con 49 años. Estamos hoy con las fechas de la. Pues este neoyorquino y músico, compositor y vocalista fue cofundador del grupo The Ramones de 1974 al 96, que fue cuando se disolvieron. Sus influencias por su madre fueron de Who, concretamente, que han salido hace un momentito, y de Stux, que también los tuvimos hace unas semanas. Comenzó como baterista, pero su hermano Tommy le sugirió ser el cantante. No sabemos si por su torpeza con las baquetas o por su destreza con la voz, que sí lo fue, porque cantando, la verdad que merece la pena escucharle. Además de los 14 álbumes de estudio con el grupo, tiene dos como solistas, Don't Worry About Me y Ya Now, de 2012, publicados con posterioridad a su muerte, que murió en 2001. En el número uno de ellos está esta versión punk rock de What a Wonderful World de Louis Armstrong. Versión. Lástima que nos dejase ya a comienzos de este siglo XXI. Ahora ya pasamos a los temas, porque hoy hemos estado bastante nutridos de cumpleaños, eso sí, dos vivos y dos muertos, ahí empate, para fijarnos en un grupo que no ha aparecido demasiado, por lo menos en la memoria de que yo tengo del programa, pero que es impresionante la técnica, la calidad y el cariño con el que hacían sus canciones. Es el grupo Uriah Heep, que concretamente ellos, el grupo, se fijaron en un personaje de Charles Dickens, que al principio era humilde y servicial, pero después se convierte en alguien engañoso y chungo, y con ello la banda, que quería también lanzar un mensaje, trasladaba y hacía hincapié en esa dualidad y esa hipocresía social. Concretamente, esta banda es británica, es de rock, y en 1972, el 19 de mayo, publican su cuarto álbum de estudio, Demons and Wizards, que son demonios y magos, en el que apareció todo un temazo como es este Easy Living, que os lo vamos a dejar escuchar entero hasta el final. I've never seen before, and I've been forgiven. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart. Somewhere along the lonely road, I have tried. Somewhere along. acababa esa maravilla llamada Easy Living, para darnos paso a otro pedazo de autor y de artista que también en 1972 publicó su quinto álbum de estudio. Este es Elton John y este álbum se llamaba Honky Chateau, el que es el mismo nombre del castillo francés en el que se grabó, y fue el primer número uno de Elton John en los Estados Unidos y el primero en el que presentó a la banda con la que giraba, pero grabando en estudio. Son 10 temas, entre los que destacan Rocket Man y Honky Cat, que son bastante más oídos y singles del disco, pero aquí, como siempre queremos ser un poco alternativos, os traemos el que pudo ser tercer single, pero no lo fue, Hércules. Damos un salto grande para acabar esta sección y nos vamos a 2015, que está ahí al lado. La verdad es que esta es una efeméride en minúsculas, del grupo Faith No More, que es una banda de metal alternativo de Estados Unidos que lanzó su séptimo álbum de estudio, Sol Invictus, que en palabras de Billy Gould, el bajista, es un disco hipnóptico y gótico a la vez. 10 temas de los que han salido en sencillo Motherfucker y Superhero, pero aquí, por ser como siempre más rebuscados, buscamos la alternativa para que sea uno de los temas que menos se hayan escuchado, aunque en este caso coincide con el nombre del título del disco y el tema es Sol Invictus, y con esto despedimos las efemérides del 19 de mayo, que ya nos hemos demasiado deprisa. Independence from evolution and penance. Ey, tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio, de 7 a 9, en directo. Aquí tienes tu música. La música tiene instrumentistas, cantantes, todos esos músicos que son los que la hacen. También tiene muchísimas profesiones que dependen de la música y de algún modo se retroalimentan, como son la parte técnica, cualquier tipo de profesión y apoyo que se le da, desde luces, sonido, montaje del escenario, lo que son los locales en sí mismos donde se produce la música, por supuesto, los managers y todo eso que envuelve el precioso y preciso momento de la canción en directo. Con esto damos paso a esta sección que hace tiempo y ahora volvemos a llamar el Pipas. El Pipas es esa sección donde entran todas esas profesiones relacionadas con la música. Y en el caso de hoy, traemos a la palestra aquí a un manager que ha desarrollado la carrera de muchos músicos. También tienen su parte oscura, ¿no? En este caso, se cuenta, se dice que fue el manager que se hizo a sí mismo, el manager que se hizo historia. Es el señor Danny Fields, que fue el primer manager representante de los Ramones y un personaje clave en carreras musicales de David Bowie, Patti Smith, MC5 o Iggy Pop. Vamos a escuchar esa banda con la que él triunfó y a su vez hizo triunfar los Ramones. El señor Danny Fields, llamado Danny Feinberg, nació el 13 de noviembre de 1939 y todavía sigue vivo y coleando por ahí. Es un empresario musical, publicista, periodista y autor, y fue un ejecutivo musical en las décadas de los 1960, 1970 y 1980, considerado como una de las figuras más importantes en la creación y en el desarrollo del estilo punk rock. Fue el manager, como hemos mencionado, de bandas tan importantes como Los Ramones y otras bandas también como Iggy Pop and the Stooges, MC5, y al mismo tiempo trabajó con otros artistas como Jim Morrison de Velvet Underground y Jonathan Richman y sus Modern Lovers. En 2014 hubo un periódico neoyorquino, el New York Times, de donde era Danny Fields, que afirmó respecto a su figura musical que puedes estar seguro de que sin la participación de Danny Fields, el punk rock simplemente nunca hubiera existido. Escuchábamos el Britney Pop y en este caso es ese Sheena is a Punk Rocker. Estos Ramones que consiguieron que Danny Fields fuera su manager de la siguiente manera. En el año 1975 le insistían muchísimo para que fuera a verles al local, ese garito mítico, el CBGB, el CBGB. Y esto lo recuerda Danny Fields como lo que fue su conexión musical más popular. Él escribía en una revista semanal, el Soho Weekly News, y querían, los Ramones querían que les recomendara en su columna. Dice lo siguiente: me llamaban constantemente e insistían, ven a vernos que te vamos a gustar. Así que fui a verlos, me encantaron y desde la primera canción noté que sonaban alto, rápido, fuerte y también había melodía. Eran puros, eran perfectos. Después del concierto le preguntaron si iba a escribir sobre ellos y Danny les contestó, haré mucho más que eso, quiero ser vuestro manager. Fields fue el representante de los Ramones los siguientes 5 años, les acompañó en su primer concierto en Londres, que fue la chispa que acabó de encender a los punks locales londinenses como The Damned y los Sex Pistols. Y también estuvo con el cuarteto durante la grabación de sus primeros discos. Como no sabía ni producir, ni colocar micros, ni manejar una mesa de sonido, lo que hizo fue dedicarse a tomar fotos. De hecho, muchas de estas fotografías que tomó en esa época y esas grabaciones con los Ramones forman parte de un libro que se llama My Ramones. Es un libro que existió en una edición limitada, se ha reeditado posteriormente, y es un libro muy interesante para que lo busquéis. Esto mismo también se ha podido ver en exposiciones, concretamente una exposición que se llamó 40 años de punk, que pasó por aquí, por España, hace unos años, por Madrid, concretamente, que se llamó 40 años de punk, que estuvo en una galería en Madrid. Escuchamos ahora otro tema de los Ramones para despedir esta primera época de Danny Fields, llamado Rockaway Beach, dedicado a esa playa neoyorquina donde, al parecer, algunos de los Ramones se relajaban cuando salían de esas sesiones de punk oscuro y siniestro. Pero como contaba antes, Danny Fields no solo fue uno de los precursores o inventores, llamarlo entre comillas, del punk y del punk rock. El efecto de Danny Fields abarca mucho más. Su radio de acción no se limita a un género ni a una época. Suena es Nico, el Femme Fatale, producido por John Cale, quien se convirtió en productor de esta mujer, de Nico, cuando empezó a grabar sus propias canciones, gracias a Danny Fields, que fue quien se lo recomendó. Watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up. Danny Fields, como hemos dicho, fue un descubridor de talentos. En este caso, además de Nico, a quien conoció cuando entró en contacto con todo ese mundo que envolvía a la Velvet Underground y a toda esa Factory de Andy Warhol, descubría a todos estos artistas y entró muy en contacto directamente con toda esa factoría de artistas que seguían al gran Andy Warhol. Después de ese periodo con los Ramones fue cuando Danny Fields le dio por estudiar y a mediados de los 70 entró en contacto también con todos estos músicos. De hecho, uno de los que más conoció y con quien mantuvo una larga y estrecha amistad fue con Lou Reed, entre otros, además de, por supuesto, John Cale. Care a lot, although I look like I do not. Since I was shot, there's nobody but you. I know I look blasé, party end is what the papers say. At dinner I'm the one who paid for a nobody like you, nobody but you, a nobody like you. Since I got shy, there's nobody but you. Desde que me dispararon, no hay nadie como él o como tú. Eso le cantaban John Cale y Lou Reed en este disco, de donde escuchamos este tema llamado Nobody But You, ese disco llamado Songs for Drella, que era como le llamaban a Andy Warhol. Como digo, la relación con la Velvet Underground, con Andy Warhol y con toda esta playa de seguidores que tenía el mundo warholiano, fue muy, muy estrecha. De hecho, se cuenta también una historia en la que Danny Fields tuvo un contacto con Brian Epstein, ese manager de los Beatles, cuando cuando los Beatles aparecieron, empezaron a moverse por la época allí por Nueva York, y contactó con Brian Epstein, que había estado de vacaciones en Acapulco, y el único disco que había podido escuchar en esas vacaciones fue el primer disco de Velvet Underground, porque Brian Epstein se había quedado aislado durante días en Acapulco por culpa de un huracán. Entonces, consciente de todo eso, cuando llegó a Nueva York, le preguntó a Danny Fields si que, bueno, que quería conocer a Lou Reed. Él dijo que sí y entonces se lo presentó. Aquí la anécdota, la historia curiosa es que Lou Reed dijo, ¿este tipo quién es? Claro, Danny Fields le decía, pues es el es el manager, el creador de los Beatles, el que sacó a los Beatles y tal. Lou Reed, con esa actitud suya tan pasota a veces y tan despreocupada, no estaba muy por la labor de conocerle. De hecho, Danny Fields tuvo que empujarle para que entrara en el coche de Brian Epstein y apenas habló con él. Se pasó todo el trayecto en el que fueron juntos intentando intimar, entre comillas, mirando por la ventanilla. Y Danny Fields decía, estaba simplemente aprendiendo a ser Lou Reed. My skin was good, my nose was thin. This is no movie I'd ask to be in with a nobody like you. Nobody like you. A nobody like you. All my life it's been nobody's like you. Eso decía Lou Reed, toda mi vida ha habido nadie como tú, como queráis entenderlo. Escuchamos aquí también otro tema de Lou Reed, disco llamado New York, donde él cuenta muchas historias de esta ciudad. Y en este caso es un tema llamado el Dirty Boulevard, una canción donde él habla de todas esas calles neoyorquinas de la zona pija más adinerada de Manhattan, donde cuenta la historia de lo que se quejan un poco todos los ricos de Nueva York de cuando se les ensuciaban en las calles. But that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream. Danny Fields fue también manager de otras bandas, como otra banda neoyorquina también conocida y precursores del punk, como fue la banda MC5. También se ocupó de buscarle un agente de prensa a los Doors, cosa que era bastante complicada por la actitud gamberra que tenía esta banda siempre. Y era un tipo especialmente cariñoso, de hecho era muy modesto, tipo cálido, amable, y nada de lo que ha hecho parece que sea fruto de la ambición o de la vanidad que él tenía. Su motivación era siempre ayudar a los artistas en los que él creía. Vamos a escuchar aquí varios temas, dos por lo menos de estas bandas que también trabajaron con Danny Fields, que él ayudó a salir y a tener cierto éxito. Bueno, aparte de los Stooges, que no los vamos a escuchar, pero sí tenemos un tema de Lou Reed llamado el Busload of Faith, y además también tenemos a MC5, escuchando ese tema clásico de MC5, el Kick Out the Jams, con quien Danny Fields también trabajó. Depend on your family. You can't depend on your friends. You can't depend on a beginning. You can't depend on an end. You can't depend on intelligence. Ooh. You can't depend on God. You can only depend on one thing.

Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, and Radio Vallée Cas. Musical Casual. Todas las lunas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. En directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Asis y Radio Juventud. Soy Iriaro, ya me chuma que no más. Soy Iriaro, soy Iriaro, ya me chuma que no más. Soy. Vamos con este mundo que entusiasma aquí a los compañeros del programa, el mundo de músicas. Cada vez que suena esta sintonía sale nuestra parte más tribal. Y salimos de esa música estándar comercial. Hoy traemos a este espacio, a este mundo de músicas, de fusión con otros estilos, porque es la música, el folclore tradicional fusionado con otras influencias y recursos musicales. En este caso vamos a escuchar a Miriam Makeba. Miriam Makeba es una mujer que se la llamó la emperadora de la canción africana. Miriam Makeba nos canta aquí en Swahili de Sudáfrica, donde ella contaba las historias de su país. Esta mujer nació en Johannesburgo en 1932 y pasó 3 décadas de exilio por todo el apartheid. Retornó después a su país, después de vivir en muchas ciudades y muchos países, ¿no? También en América, en Estados Unidos, en Nueva York, estuve viviendo en otros países de África, como este que traemos hoy en el disco que vamos a presentar, que se llama Los años de Guinea, The Guinea Years, donde está incluida esta canción llamada África. Formó sus primeros grupos, llamados The Manhattans y The Skylarks, con 20 y pocos años, y luego esa clara posición anti-apartheid hizo que en el año 1963, mientras estaba de gira por Estados Unidos con su marido, Hugh Masekela, el gobierno sudafricano le denegara el pasaporte para regresar. Lo mismo le ocurrió cuando anunció que su nuevo matrimonio, que una mujer que además se casó 6 veces, pues en este caso fue con el líder de los Panteras Negras, Stokely Carmichael. Fue el propio gobierno de Estados Unidos el que la expulsó y la acogieron en la República Popular de Guinea Conakry. Este disco que tenemos hoy aquí, este de Guinea Years, acredita esos 20 años que pasó exiliada allí, y vamos a terminar de escuchar esta sección con otro tema. Este disco llamado de Guinea Years lo recogemos de ese libro de Ritmos Étnicos, una selección de músicas del mundo de José Miguel López, muy recomendable. Y vamos con una canción que se llama el West Wind United, de Miriam Makeba. gentle over the souls of Africa. My sons, proud and noble, here within my heart they lay. West wind, with your wisdom, gather the young for me. Dark cloud hanging over, nest thy bosom strong and free. Make us free from exploitation and strife. Nothing is more precious in life. West wind, with your splendor, take my people by the hand. Spread your glory, sunshine, unify Mother Africa, yeah. Unify. Ya sabes, en este nuevo horario de 7 a 9 en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Asis y Radio Juventud. Y frecuentemente una horita más plus de 9 a 10 con sesiones incógnitas. No tenéis WhatsApp. Todos los lunes, música casual. Es ¿qué? En vivo. No hay reverb, no hay nada de nada. Con lo gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Estamos llegando al final del programa y esto, como ya conocéis, es nuestra sintonía del Más de lo Mismo, la canción que elegís todas las semanas de las tres propuestas que os hacemos. No pueden ser las mejores, pero es lo que hay. Hoy ha sido un programa muy entretenido y ha habido de todo, o sea que qué mejor que terminar con una gran canción, ¿no? Una gran canción. Decir gracias a toda la gente que vota, eso siempre, lo primero. Siempre que nos votan por diferentes canales y con el insistente WhatsApp directo, que también presionamos con él. Pues en este caso los temas iban de tocar fondo, en el sentido no literal, sino psicológico de la palabra, principalmente. Pero tocar fondo, perdona, para salir para arriba, ¿no? Sí, porque bueno, a ver, cada uno lo... Es que lo de tocar fondo, mucha gente que se toma por ahí. Otros dicen, puf, ya he tocado fondo, ya no salgo de aquí. Tiene que ser al revés. Eso yo creo que es importante. Bueno, cada uno que haga lo que pueda desde el fondo, mejor dicho. Pues teníamos tres propuestas, dos de ellas en inglés y una en castellano. Y la que ha quedado en tercer lugar, del grupo GAM, Taking on the World, con un 19%. Luego, en segundo lugar, con una cuarta parte de los votos, un tema del grupo Kaleo, Way Down We Go. Y la ganadora, con un poquito más de la mitad, ha sido en este caso la de Los Rodríguez, Dulce Condena, en la que hay que reconocer que puede haber influido el idioma. Pero eso ya sí. Lo afinaremos en otras peticiones. Las canciones con mayoría absoluta, la verdad es que es por algo, porque está claro que hay bastante gente que vota, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que a veces hay una que dice... Sí. Somos respetuosos con las votaciones, lo que no sería, lo que no somos es, por ejemplo, con esas otras votaciones que hubo ayer domingo con, o el sábado, ¿vale? Con ese tema del Eurovisión que... No es el momento, ahí no respetamos tanto. Vamos con esa dulce. Los Rodríguez fue una banda de rock hispano-argentina fundada en Madrid y en la que se equilibraba la presencia de ambos países. Andrés Calamaro y Ariel Roth por Argentina y Gerard Vilella y Julián Infante por España. Y está claro por popularidad que ganaron los argentinos en este caso. Su carrera básicamente se desarrolló en los años 90... Y este tema en concreto es de 1993, de su segundo álbum Sin Documentos, compuesto por la pareja argentina. En él, además de los cuatro citados, está Daniel Zamora, en este caso tocando el bajo. Dulce Condena se arranca fielmente con la temática de esta semana cuando se escucha cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, y así sigue el tema. Y en este caso, como muchas canciones compuestas por gente del país suramericano, y más si está Calamaro por medio, la temática estaba, te llevaba directamente a un tono introspectivo y melancólico que sugiere esa lucha interna con uno mismo y la búsqueda de la tranquilidad con la aceptación de los propios errores y, sobre todo, fracasos. Ariel Roth armó la letra en 15 minutos tras un apagón en su bloque. Y con esto, por mi parte... Despediros hasta la semana que viene y escuchadnos y ser fieles a la presencia. Besos y abrazos. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene. Muy buena semana y mucha buena música y mucha radio. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Sola en